una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien. Fumate una chala que está todo bien. Claro que me compré, boludo, fíjate lo que es este caño. De fuego y vos, pasame que le damos pecha. Recontra arriba. La rachada, pa' los pibes que toman girada. Y por menos para abajo, dale, dale, dale más para abajo. Pasame que le damos pecha, recontra mi lua. Seis producciones.